Estás escuchando 105.5. Y hoy tendría que haber sido al revés la cosa, porque me tendrían que haber hecho el chiste ustedes de llegar tarde, ¿o no? Es verdad. Más o menos. Llegué tarde. Mire, si yo les cuento la cantidad de líos que hice hoy, creo que me tendría que haber levantado más temprano para hacer más macana en mi casa. ¿Qué pasó? De todo. Quemé comida. ¿Qué más? Tiré un tarro con agua arriba de la radio. No. Que eso es lo peor. Eso es lo peor que me puede llegar a pasar. Yo hoy en la mañana me desperté con la sábana en el piso, así que... Con la sábana en el piso. Eso es horrible. Despertarse destapado y con frío, como que... Oh, y encima no encontrar la sábana, ¿viste? No querés despegar los ojos y revoleás la mano para todos lados a ver si encontrás la sábana. Yo también... Es que hoy... Ayer en la noche se me desengancharon las... ¿Viste cuando enterrás la sábana en el final de la cama? Sí. Bueno, eso me pasó. La muerte. Y bueno, te quedan los piecitos afuera. Exacto, eso me pasó. Y está encima... como la Bella Durmiente. Sí. Ah, y encima, peor... Ay, cosa peor. Me desperté a las 10 de la mañana y me dormí a las 3 de la mañana. Yo creo que arrancamos mal todos porque, tipo, el día... Yo me desperté sin querer despertarme, o sea, estamos igual mal. Si no te despertabas, te iba a tener que subir y golpearte. Qué simpática. ¿Viste? No, soy un amor. Eso no se hace. Y pero es que Maxi siempre se levanta tarde. Bueno, perdón. No te perdono, nada, nada. En realidad te está dando a vos la oportunidad de que seas responsable. Es que yo siempre soy responsable. Siempre, desde que empecé la escuela. Sí, desde el año 1948 que soy responsable. No, porque ahí no existía. Ni siquiera mi padre existía ahí. Che, y nosotros arrancamos a hablar así directamente y no le dijimos a los y las oyentes dónde estamos. Lo único que se ven a dar cuenta es que estamos en vivo, porque son las 16:09 aquí en Villa Los Coihuel y arranca este programa que se llama ¿cómo? No sé, Maxi. Brothers Louis. Me estaba señalando a mí para que yo lo diga. Programa conducido por Emma y Maxi aquí en el aire de la 105.5. ¿Llega usted a ver la temperatura que hace aquí en este barrio? A ver si puede descubrirla, porque yo no lo tengo al revés. 8.1, o sea, 8 grados 1 la temperatura aquí en Villa Los Coihue. Yo si tengo que dar el pronóstico del tiempo, puedo dar el lugar donde se fabricó el termómetro. Dice Medin y ahí dice... Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les llueve este día? Mal, porque ya dijimos que nos despertamos mal. ¿Qué hacemos? Muy mal. Bueno, cerramos entonces. Yo rodé por las escaleras, no bajé directamente. Ah, sí, así nomás. Así nomás. Menos mal que tiene una buena baranda usted en su escalera. Uy, sí, es perfecta la baranda de Maxi, ¿eh? No la vieron, pero es muy buena. La pared de cemento y la baranda. Voy derrapando con la cara. Me desperté a las 10 sí. Y... me levanté porque mamá estaba viendo una escena de una serie y me re gustaba esa escena, aunque ya la vi como 3 veces. ¿Cuál? Los Peaky Blinders. Sí, pero ¿cuál escena? ¿Lo qué? El capítulo final. ¿Lo qué? Pará, ¿qué? ¿Cómo? No, bueno, no digamos más. No, el capítulo final. Los Breaking Bad. El de la primera temporada. ¿Cómo se llaman? Los Peaky Blinders. Ah, Peaky Blinders. Ahí está. Son unos mafiosos, unos gangsters. El capítulo final de la primera temporada. Esa parte me re gusta. Muy bueno. Mal. Peaky Blinders. Yo voy anotando todo. Yo en algún momento voy a tener toda esa información. Yo por un momento fui un Peaky Blinder. Sí, por un momento fui un Peaky Blinder. Sí. Un mafioso de esos. Es que cuando Maxi se cortó el pelo. Sí. Y se ponía... ¿Y qué fachero que estoy? No, nada que ver. Perdón, sí. Se ponía una cosa que él tenía. Una boina. Cosa. Bueno, una cosa. Pero era una boina. Cosa. Los Peaky Blinders usan cosa. Cosas. Cosa. Usan cosas los Peaky Blinders. Usan boina los tipos. Cosa. Sí, pero pero con cuchillas y cosas así. De la boina fiesos. La boina tiene acá cosa. El cartoncito en la parte del frente. Y ahí tenían cuchillas para afeitar, ¿no? Sí. Y ellos agarraban la boina de la parte de atrás y las revoleaban contra los enemigos. Y era piola. A la pucha. Sí, jodido. Bueno, ¿dónde está ambientada esa serie, sabe? En Inglaterra, ¿no? Creo que sí. Sí. Ni idea. Sí, pero el chaboncito había peleado en Francia. Sí, en una guerra en Francia. En la Revolución Francesa. Ah, sí. Bueno, bueno. Sí, viejito. Ah, bueno. Bueno. De la antigüedad. Escúcheme, Emma. Le voy a interrumpir un momento porque me llaman al orden muchas veces. Me dicen, en ese programa de radio, ¿no pueden dar el número de teléfono si nos queremos comunicar? Ah, no, no se puede, perdón. Los Peaky Blinders. Esto es los Peaky Blinders, ¿no? El número es 2944-784040. 2944-784040, perfecto. Yes, yes. Y escúchenme, así se dice, no escúchenme, escúchenme. ¿Hay alguna consigna para este programa de radio tan espectacular que arranca todos los sábados a las 4? Sí, la veníamos pensando. Consigna medio rara, la veníamos pensando desde el programa anterior. Sí, lo dijimos en el programa anterior. Creo que también lo dijimos. Si no se acuerdan, era ¿qué es lo más fino que conoces? ¿Algo así era? ¿Y fino referido a qué, por ejemplo? ¿Fino de delicado, fino de finito? De finito. De finito. Finito. Ah, de finito. Yo decía, tipo algodón. Pero una capa de algodón muy finita. Una sola capa de algodón, claro. No esa bola como de algodón. Claro, eso mismo. Soy buenísimo para escribir cosas, ¿viste? Sí. ¿Qué es lo más fino que conoces? Entonces sería la consigna del día de hoy. ¿Número de teléfono, Emma? Lo puede dar usted. Bueno, yo ya dije la consigna, yo ya dije la consigna. Esa es mi excusa. 2944-784040. Muy bien. Bueno, ¿sabe? Este tema, el de Peaky Blinders, así se escribe. Peaky Blender. El tema es de Nick Cave. Ah, la pucha. Un gran músico con una vastísima trayectoria. Me pone contento que haya una serie con música del señor Nick Cave. Es muy buena Nick la música. Cave. La música de la serie. ¿No? Es muy buena. Yo como canta ni que cuando y una voz así cavernosa. Cavernosa. Como que vive en un lugar muy oscuro. A mí no me sale eso, así que no lo hagas. Vamos a intentarlo además. Ya lo intenté, no, gracias. Dale, te acercaste al micrófono, te pusiste en posición y no lo hiciste, dale. No lo voy a basta. Inténtalo, dale, Piedra, papel, tijera, uno. Si gano, vos lo intentás. Piedra, papel o tijera. Oh. Bueno, me hizo una seña no muy linda. Has perdido. Bueno, y escúchame, ¿de qué, más allá de la consigna de hoy, que sería entonces, cómo era? ¿Qué es lo más? Me pierdo tan rápido. ¿Qué es lo más fino del mundo? No, ¿cómo era? Yo me confundí. ¿Qué es lo más fino del mundo para vos? Eso, lo que dijo Maxi. Fino de finito, no fino de Fabi con traje. Lo más finito, claro. No lo más delicado como eso, como puedo ser yo con traje. Bueno, vos muy delicado, ¿no? Onda, nos dijiste lo que te pasó hoy a la mañana. Muy delicado. No me haga acordar porque miren, no me quiero ni acordar. Hablando de tragedias, una vez estaba medio somnolenta y me caí de la cama de espaldas. Oh, no, qué horrible. Pero eso. Eso es terrible. ¿Qué fue eso? ¿Me eso? De acá me parece que están haciendo efectos especiales en vivo aquí. En un costado me da miedo porque la puerta de la radio cuando se abre y cierra parece un castillo de eso de la Edad Media. Alto miedo. Sí. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música, porque ¿de qué va este programa si no es otra cosa que de música? De nosotros. La música que escuchamos nosotros dos. Ahí estamos. ¿Y cuál sería la música que han traído, por lo menos para arrancar este programa del día de hoy? Hoy vinimos con mucha cosa rara. ¿Viste ese tipo de música rara que vos escuchás cuando te sentís raro? Bueno, ese tipo de música. No, ni siquiera, porque yo lo escucho y me siento re zarpado. Porque bueno, vos te en música arrancamos con un tema de un opening. ¿De qué? Un opening. Bueno, ¿qué sería un opening? Emma, explícalo. No, explícalo vos. Emma, vos. Tiene que ser. No. Bueno, está bien. Tiene que ser igualitario. Yo tiré un poquito de frase. Ahora. Lo hubiese dicho yo entonces. Perdóname. Bueno, decilo vos eso del opening. Un opening. ¿Qué es un opening? Es un opening. Es como el comienzo del anime, ¿no? Porque es solamente el anime lo que se le llama opening, porque a otras cosas le dicen intro, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. Es confuso. Bueno, es como el intro del anime, ¿no? Pero con mucha música, videos resacados del anime. Y nada. Y nada, es muy bueno. la mayoría de veces lo que intenta hacer el opening es subírtela, ¿no? Como subirte las ganas de seguir mirando anime. Yo no sé, hace un montón que no miro anime en realidad. Este es un opening del anime, ¿te acordás cuál era, Emma? Jojo. Sí, ese. Jojo o Jojo, no sé. No sé, Jojo. No digas... Jojo, Jojo. No digas Jojo porque me hace acordar una... A Papá Noel. Bueno. No, una chica de un... Bueno. De un drama. Y, no, bueno, ¿qué drama? Emma, ¿vamos a pasar música? ¿O? Sí, dale, ponelo, querido. Ah. Bueno, el tema se llama Bloody Stream y está en japonés. Ajá. Y es de Koda. Koda, al menos el nombre del artista y del tema está en un idioma que nosotros entendemos. El tema se llama Bloody Stream y es de Koda. Imagínate si está en japonés, Julio. El opening de Jojo. No, si está en japonés no lo ponía. Vámonos entonces. A ver de qué se trata. Ahí. Yeah. Continuamos aquí en Brother Louis estrenando el nuevo teléfono. ¿Quién nos para teléfono? Ahora, Mada Madera, Mire qué teléfono. El otro entraba en la palma de mi uña, más o menos. No, está bueno, la verdad. Tiene que está una bueno. Palma en la uña, una mini mano. Mira, hay la verdad ahí, que, la verdad que está bueno, no es que hayamos querido comprar teléfono, sino que el otro pobrecito nada ya más. No quería saber más nada, ya ni hacía nada de nada. Así que estamos con un teléfono nuevo. Mire, hay mensaje. Hola Emma, Maxi, Fabi, lo más fino que conozco es mi billetera, dice. Abrazo desde el faldeo. Mire, igualmente hoy... manda Miriam, saludo. Dice que la vieron por Pioneros con unas cuantas bolsas de supermercado caminando, así que por eso le quedó flaquita la billetera. Igualmente, para llevar ahora, para llevar tarjeta de crédito no hace falta una billetera muy ancha. Claro. Se ve verdad. Que es una persona grande esta Miriam. Mire, estaba buscando algo de información de aquí, del anime este que presentaban la música de Jojo. Se llama en realidad Las extrañas aventuras de Jojo. Sí. Así sería el nombre. Y tiene una historia alucinante. Dice que es el segundo manga más largo de la historia de Japón. 127 volúmenes compilatorios. No. ¿Tienen algo más de data ustedes? Épico. Una locura. Una locura. No, una ¿sabes locura. Lo que es el manga vos, no? Sí, sí, sí, sí. Es lo que tienen las camisas. Ay, no. No, sí, es el manga, son los libritos. Claro, es como de anime. El en vez de. Es una historieta. Claro, lo que sé es que se lee de atrás para adelante. Sí. ¿Está bien? Ahí está. Eso me. Cuando hacíamos el programa de acá de la escuela, en un año que estaba así, habían irrumpido en el aire del programa de la escuela de La Voz que nos une, fanáticos de manga. Sí. Y de anime, ahí me enteré un poco de qué se trata. Bueno, esta serie Yo-Yo Jojo se ha expandido por todo el mundo. Y sí. Hay un ahí como un glosario que denominan terminología y poderes también. ¿Eso qué sería? ¿El poder que tiene cada uno de los personajes? No dice sé. Uno, por ejemplo, supongo máscara de piedra, jamón, vampirismo, hombres de pilar, stand, la flecha... Rotación, las palmas del diablo, piezas del cadáver, muro de ojos, albo. Tiene toda la data, Fabi. Yo tengo una pregunta. ¿Fabi no está spoileando sí. algo sin quedar? Sí, ¿no? Sí, estoy acá pensando con, eso. Estoy con Wikipedia todavía. ¿De dónde voy a sacar toda tu información? Y pero igual, tenés cuidado, si tenés cuidado dudas, con Javi. Wikipedia porque Wikipedia de la sí. nada te tira un spoiler. Sí, es muy cruel Wikipedia. Wikipedia miente. Eso, ¿sabes? Cuando empezó... En el ambiente periodístico era como una mala palabra decir, saqué algo de Wikipedia, ¿de dónde sacaste todo, menero? Y con el tiempo es como que se fue estandarizando sacar información. Es lo más rápido, está bueno chequear. Por ahí buscar la primera data ahí, después antes de no hacer lo que hago yo, por ejemplo, estar leyéndolo al aire, sino al revés, agarrar y leer algo de ahí y después chequearla en otro lado. Claro. Así sería lo correcto. Bueno entonces, yo todavía yo no lo vi todavía. ¿Qué cosa? El anime. Entonces, ¿por qué me reclamas a mí? Te reclamo porque vos me dijiste que lo conocías y que lo conocías es que, bien. No, no dije que lo conocía, dije que lo conocía. Nah, bueno. Bueno, está bien, Emma. Sé de cuál me estás hablando, dije. Me parece que vamos a terminar a las piñemas. ¿Y qué está en Netflix? Me voy a tomar todo el agua, ¿eh? No. Ah, ¿no? No, no, no. Me voy a tomar todo el agua. Se pueden encontrar en Crunchyroll. ¿Dónde? Crunchyroll. Ahí es donde estoy mirando los animes ahora. Sí. Es una aplicación para ver anime. O una página también. Y yo voy a terminar de ver Shingeki no Kyojin. Y ahí sí voy a empezar a ver Jojo. Espere, no vaya tan rápido. ¿Cuál está mirando? Shingeki no Kyojin. Attack on Titans. Attack on Titans. ¿Sabes? Me parece que ustedes tendrían que ir escribiendo. Porque yo no tengo ni idea. Y si quiero seguirlo, no, ni idea. Poné Attack on Titans y ahí te va a aparecer. Porque Shingeki no Kyojin es para los otakus. Ah, bueno, claro. Attack on Titans o es para los normies. Para el que se haya acostumbrado a escuchar. No, por ahí podríamos. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos poner, por ejemplo, como un glosario en el mismo Instagram. ¿Ustedes tienen Instagram o no? Sí. ¿Cómo es? Brothers-Louis777. Ahí está. Podríamos poner un glosario. Ahora estamos hablando de Jojo. ¿Qué Ah, ¿sabe qué quiere que le cuente cómo fue mi mañana hoy? ¿Cómo fue? Tengo una manera de graficarla. Así, rompí todo. Qué bonito. Todo. Rompí todo lo que había en más o menos... En media hora destruí 52 años de creatividad. Yo en 3 horas sí. Seguía con las mismas ganas de volver a dormir. Y no dormí. Y tengo mucho sueño. Mala hiena, pobre. Pero comimos hamburguesas. Pero tengo sueño. Pero comimos hamburguesas. Tengo sueño. Y hay una hamburguesa en el auto, nos espera. Bueno, pero prefiero dormir antes que comer. Bueno. Yo prefiero comer mientras estoy dormido, corte sonámbulo. No, yo... Estaría bueno ser sonámbulo e ir a comer. Yo soy sonámbulo y no voy a comer, yo soy sonámbulo y voy al baño. Te lo juro. Sí, sí. Bueno, está bien. Son Emma gustos. Va con los ojos cerrados. Hola, Emma, le decís. Sí, Emma pasa. Ni hola, te dice. No levanta ni la manito, se queda así parada. Llamó usted. Con un ojo abierto. Llamó usted. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos a Yo-Yo. Yo-Yo. Bueno, después, sí, diga. En Instagram vamos a poner los animes que Maxi vaya viendo, porque yo estoy atrasándome un montón. Emma está muy atrasada. Es que también estoy atrasada con las tareas. Y Emma pensaba que yo era otaku, que ella era más otaku que yo. No soy más otaku que vos, nunca dije que era más ¿Vos otaku. ¿Vos pensabas eso antes? No pienso eso, sí. Y no lo pensé antes. Ay, Emma, sos una mentirosa compulsiva. ¿Qué sería un otaku? Un otaku es un... Una persona que le gusta mucho el anime. Exacto. Pero mucho. Pero demasiado. Así como un fanático empedernido del anime. Así como yo que me sé de memoria los openings y los cantos, por más que sean estén en japonés y no entienda nada. Maxi probablemente invoque un demonio. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el mejor anime que vio hasta ahora? Shingeki no Kyojin, la verdad que es una locura. Una locura, sinceramente. Maxi. Es una cantidad de acción e historia zarpada. Maxi. Busca ahí, Fabi, Attack on Titans. ¿Quién es sí, tu pero Fabi? Me tiene que escribir, mándeme por WhatsApp cómo se llama y yo lo busco. Pone Attack on Titans. Attack. Seca. Como ataque. Ataque a los titanes. A-T-T-A-C-K on... Titans. Ah, ataque sobre los titanes, digamos. Sí, algo así. Ahí está. Algo así. Ahí está. Shinkewi no Kuwiki. No sé cómo sería esto, es muy complicado. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Ahí está. Shingeki no Kyojin. Ahí está. Me asusté otra vez. ¡Pum! Me pensé son gigantes esto. Sí, por titanes, eso son titanes, Fabi. Y son terroríficos. Sí, la verdad que dan mucho miedo. Somos su presa, dice. No, somos los cazadores. Fabi sabe japonés. Somos cazadores. Miedo, hay uno que parecía no sé, el Eddie de Iron Maiden. Vi más animes que Fabi y no soy japonés, eso es injusto. Yo puedo decir sí. No, está japonés. Subtitulado arriba el video, ¿eh? Yo no tengo yo ni puedo, idea. Yo puedo decir. Le sí, puedo decir, y no Takotoro Danani Komakaranai. Muy bien. Lima wo kaeru no wa. Katakau kakugo. Ahí se me fue rápido. ¿Qué? Y porque Fabi, está subtitulada la frase en castellano y abajo está el original en japonés. En japonés, pero con letritas. La pronunciación de. Torokaweta sukusuku wa. Pone Fabi Sasage yo. Sasage yo. Sasage yo. Pone al lado de Shingeki no Kyojin, no lo borres. Sí. Pone Sasage yo. Sasage yo. Sí. Sasageo, arriba de los titanes. Sasageo por. A ver si. Mira, acá ya apareció otro. Este es más bravo todavía. Aparece. Este no es Sasageo. Demasiado otaku, me parece. Lo tuyo sí, re heavy, me parece. A mí lo que me gusta de los anime es cuando les aparece una lagrimita. Veo que muchas veces les aparece esa lagrimita que no se transforma en llanto, sino que queda ahí como... La lagrimita ahí, claro. Eso de la época de Meteoro. Sí. Que hacen eso, que queda la lagrimita así como... Y parece que tiene un tercer ojo ahí. Sí. Consigna del día de hoy de Brother Louis. Emma. ¿Qué es lo...? No me acuerdo. No puede ser esto. ¿Eh? Yo me acuerdo. Toma. ¿De qué color es? No. ¿De qué color es el caballo blanco? Ahí está. Mamá dijo que era marrón, así que es marrón. ¿Qué es lo más fino? Dice con B. ¿Qué es lo más fino que conoces? Verde. Esa sería la consigna. ¿Y a qué número de teléfono podemos dejar mensaje? Porque si no damos el teléfono va a estar complicada, ¿no?, la cosa. ¿Me parece? 2944-784040. Ahí estamos, muy bien. Bueno, tamo. Yo le voy a pedir a los y las oyentes, en especial se lo voy a pedir a sus amigos y amigas y amigues. Amigos. Esto se lo digo, Emma Maxi. Que nos estarían faltando unos separadores de aquí para este programa. Así que si quienes escuchan este programa o en la semana, cuando Emma y Maxi le diga que lo hagan, pueden mandar así: estás escuchando Brother Louie, el programa que escuchamos nosotros, les jóvenes. Así podría ser uno. Por en ejemplo. Realidad podríamos hacer uno nosotros principalmente. ¿También? No, también, ustedes saben que tiene que hacer una apertura, que me dicen: y viejo, ¿cuándo va a empezar a salir la publicidad de Brother Louie en la radio? Que nunca nos enteramos. Ah, es que en realidad voy a ser totalmente sincero esta vez. Y ojalá que me sirva. Se armó, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en realidad no te tenés que enojar porque la verdad. Y no te vas a enojar porque te conozco. Tiembla. En tiembla, realidad, nosotros. Tiembla. Hacemos tiembla, todo a último tiembla. Momento. Y ya no, todo el mundo lo sabe. No. Todo el mundo lo sabe y lo tiene que saber. Somos, somos un desastre. Un desastre. Pero nuestra defensa, somos adolescentes. ¿Qué podemos somos hacer? Somos adolescentes. Y comemos hamburguesas. Somos yo hago la tarea los domingos, en realidad. Yo también puedo decir, somos adolescentes. No. No, vos no. Si te sentís así, está perfecto. Claro. Pero vos no podés decir. Claro, nada. Yo tengo el pelo platinado, no es que tenga canas. Yo. Hablando de eso, tendría que hablar con mamá para tener más pelo, probablemente. ¿De qué color? ¿Violeta? No. ¿Rosado? No. ¿Naranja? No. ¿Azul? No, no, ¿verde? Sí, sí, sí. No, ¿azul? ¿Quieres ser así? ¿Azul? Sí. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. ¿Quién sería? ¿Cuál de los BTS? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Taehyung. Taehyung. Taehyung. La era de Boy With Love. Taehyung. Muy bien. Bueno, entonces consigna del día de hoy: ¿qué es lo más fino que conoces? 2944-784040, el teléfono de la radio. Yo estoy mirando para ver si hay algún mensaje, pero me parece que hoy... Ah, mire, acá hay otro. Lo que pasa es que había varias actividades aquí en el barrio, inclusive el plenario de la biblioteca. Estoy recibiendo fotos, fotos comprometedoras. Comprometedora que me muestran trabajando. Yo no soy ese, yo no trabajo, señora, señor. A ver la foto. No, me mandó recién la que andaba ahí golpeando la puerta, que andaba haciendo lío. Ah, mire, mire qué lindo que salió, Maxi. No, no puedo ver. Uy, qué bonito que soy. Mira qué bonito que soy. No, no sos bonito. Sí. Bueno, gracias, señor. Yo tengo un poco de igual, plomo. Antes de entrar a la radio te dije que tenías un pelito en la frente. Yo que decía que ver muy tierno. Plomado, ¿eh? Así que ya agradecí eso. Estoy como desplumado y estoy como si me hubiesen revolcado por la tierra mi peinado del día de hoy. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. ¡No! ¡Lo dijeron al mismo tiempo! Faltabas vos, Emma. ¿Por qué no lo dijiste? Porque ya lo dijeron ustedes dos. Arruinaste el timing, Emma. Bueno, hagámoslo de vuelta, hagámoslo de vuelta. Espera, uno, dos, tres. Vamos a la música. Listo, listo, listo. Así, así. Bueno, este tema se llama Woman de Doja Cat, ¿no? ¿Así sí. se pronuncia? No, decilo así. A ver, ¿cómo se pronuncia, Emma? Yo qué sé, no me importa. Doja Cat. Sí, así. Así se puede buscar. Claro, así se puede buscar, Doja Cat. Doja Cat. Claro. D-O-J-A Cat, de gato en inglés. Muy bien. Si necesitan ayuda con Cat, pueden ¿y el buscarlo tema? En el traductor. El tema se llama Woman. Así mismo, pero con W. El tema se llama Woman de Doja Cat. Y nada. Acá se lo dejo. Can be your woman, woman, woman, woman. Let like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite. Cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without a goddess. As honest as fucking honest, kid. And I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you in hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Espectacular, muy bueno esto, muy muy bueno. Muy bueno. Me asusté un montón cuando Fabi no puso el coso, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? El tema se llamaba Woman. Y Woman de Doja Cat. Doja Cat, mire, y así abre el disco de... A ver si adivina Emma. I'm getting older. Ay, qué difícil que es adivinar. Si no se trata de BTS, no puedo adivinarlo. No, es de David. Emma me hizo una carita. Maxi se hizo una carita y tiene terrible tatuaje. Me hizo una carita. Muy raro. Tengo una carita. Tiene una carita. Sí. Bueno. Mira, Fabi. Una carita. La buena, buena. La risa de Fabi se parece a la mía. No sé qué sería el título del tema del disco nuevo de esta artista. Yo no veo. Platinada ahora. Ojo. ¿Platinada otra este. Vez? Sí, platinada en la vez. Tapa. Con una mirada así como tipo de anime, pero más triste todavía. No, re deprimente. Sí, sí. ¿Quién es? No sé. Billie Eilish. Esa. No, yo no quería decir. Y bueno, ¿por qué dijiste no sé? Porque sí sabía, era obvio que sabía. Ha salido disco nuevo de Billie Eilish. Sí. Enojada, ¿eh? Yo tengo el bracito flaquito. ¿Se acuerda cuando te iba a ir a ver a Billie Eilish? No, estaba hablando con la abuela de eso, pero no. Y al final se suspendió. Sí, de todas formas no había plata para comprar las entradas, así que... Ah, yo pensé que era por la pandemia. No. No, en realidad no Billie Eilish, yo tengo acá una conferencia de prensa que dijo, si no va Emma, no voy a Argentina. Ah, así bueno, dijo, directamente. Yo estaba en Argentina, así que mucho sentido no tenía. Claro, no, pero ella no venía, dijo. Si no está Emma ahí, yo... Ha tenido unas críticas espectaculares el disco nuevo de Billie Eilish. Estuve leyendo ahí un poco como para enterarme de qué se trataba. Yo no, es que yo tengo un problema y me quedé escuchando a una sola artista durante sí. un montón de tiempo. ¿Cuál? Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, pum, me mató con ese. Ese no lo tenía, Búscalo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Eso también, tarea para el hogar, que tenemos que... ¿Usted, Maxi, tiene registro de toda la música que fue poniendo hasta ahora? Un poco. ¿Hay manera de saberlo? Sí, sí, es que yo, mi idea al principio, los primeros programas yo hacía esto. Sí. Pasaba música y en el mismo playlist iba borrando la música que ya íbamos pasando e iba agregando más música para pasar el próximo programa, ¿no? Sí. Pero la cuestión se me hacía más fácil hacer playlists nuevos. Claro. Y así de paso me acordaba de qué temas tenía, pero bueno, se fueron borrando algunos y algunos playlists se perdieron y eso. Bueno, porque por ahí estaría bueno en la previa de este programa tirar como media hora de música de la que ya ha sonado durante Brother Lubi. ¿Qué les parece? Estaría bueno, un playlist entero. Una media hora. Así que mañana, si tenemos un rato, por ahí nos podemos poner a... si yo armo una carpeta, ya la dejo acá. Y entonces, dale, si pasa que como hoy que me dediqué a hacer todas las macanas posibles, la música ya está sonando. No hace falta que yo esté sentado acá y puedo llegar 4:03 más o menos. Como yo. No, eso no. Ese no es un buen ejemplo. Hablando de 4:03, sí, hoy está. Vos dijiste que faltaban unos minutos para que termine no sé qué. Y mira, ahora y justito eran 3. Y vos dijiste 3 minutos y fue muy justito. Perdón, me gustó. No. Mal. No. Bueno, Billie Eilish está como un poco más diferente de estilo, ¿no? Como que al principio tenía un estilo más marcado, ¿no? Billie Eilish nunca tuvo un estilo marcado. ¿No? No, nunca. No, no. A mí me parece. Ahora, ahí los temas más famosos y eso. Son estilos muy marcados que le dieron. Pero no, Billie Eilish nunca. ¿Te acordás del tema Wake Up and Smell the Coffee? Sí. Ese tema es una locura y no lo conoce mucho la gente. Me acuerdo. No le dieron mucha bolilla a ese tema. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo. Sí, sabemos de cuál. A ver si lo tengo acá en mi celu. Yo creo que solo me acuerdo de un tema que se me pegó el otro día y ahora lo tengo. Lo escucho todo el tiempo porque siempre se me pega. Regalo de cumpleaños en inglés. Regalo de cumpleaños. A mí me gustó ese disco que lo empecé a escuchar por usted, Emma. A Billie Eilish. Yo no la conocía, sí. Y yo no escuchaba tanto Billie Eilish. No, pero yo empecé en algún a escuchar momento. Billie Eilish por Maxi. Claro, pero qué buena cadena, ¿no? Por ahí mañana alguno me dice, yo empecé a escuchar Billie Eilish por Brother Louis. Yo en realidad voy a contar algo. Sí. Yo empecé a escuchar, de hecho, BTS por Maxi. Sí. Y ahora. Es que me acuerdo de ese día. Estaba viendo Go y Maxi me dijo, Emma, ¿por qué no escuchas chinitos? Y yo dije, no quiero escuchar chinitos. ¿Go qué es? Go es una serie de Netflix que antes miraba todo el tiempo. Y nada. Maxi me dijo, ponete a escuchar chinitos. Y yo dije, no quiero escuchar chinitos. Y Maxi fue ahí y dijo, bueno, venía a mirar chinitos. Lo arruiné. Lo arruinó. Y a partir de ahí, Emma nunca dejó de mirar. A partir de ahí, Emma dejó de dormir. ¿Eh? A partir de ahí, Emma tiene una amiga peruana que se conectan a las. ¿A qué hora más o menos? 3 de la mañana. 3 de la mañana. Voy a. ¿No? ¿No le podemos sacar un día al aire a la amiga? ¿No le puede pedir usted, por ejemplo, un número de WhatsApp y la llamamos? Y hacemos una charla aquí al aire con su amiga peruana fanática de BTS. No sé, porque no creo que es muy vergonzoso, no sé. Y yo también. Yo también, la verdad es que yo también. No te das idea de cómo me cuesta hablarle a las personas de cara. Es muy difícil para mí. Ah, sí, me quedé mudo. ¿Cómo? ¿De las personas de carne? No, ¿dijo? De cara. Ah, bien. De cara. Se me hace difícil ver a una persona y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Querés entablar una linda y apreciada amistad? Pero con palabras más normales. Claro. Eso es difícil, ¿no? Sí, se me hace bastante difícil. Bueno, no es fácil la amistad, ¿eh? No. Acá está. Apareció el tema. Apareció el tema. Ese era el que nos gustaba, que le gustaba de Billie Eilish. Perdón, estuve media hora buscándolo. No, está bueno, Maxi está se bueno. Parece a mí. No me acordaba en el programa nombre. En el programa anterior yo me quedé viendo fotos de Young. Y Maxi me preguntó algo y yo dije, ¡ah! Me acuerdo. A ver, espero que sea este. Ahora estoy en duda. A ver. Lo pongo, ¿eh? Sí, sí, ponga. Sí, es este. Es ese. ¿Cómo se llamaba este? Come Out and Play. Oh, sí, de ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? Dejémoslo. Dale. Pero de fondo. Bueno. Porque es lindo escuchar música y estar hablando tranqui. Es como. Encima de estos temas. Y este tema no es muy conocido de Billie Eilish. Pero es muy lindo. ¿De qué disco es este, sabe? La verdad, no. Ni idea. A mí me había gustado ese disco, Emma. Es el que está en la cama. No es un disco, es un tema solo. Ese que está en la cama gigante me gustaba a mí. Ah, ya sé de cuál me estás hablando. Creo que es mi tema favorito de ese. En realidad me había dado un poco de susto esa tapa de. Digo, ¿qué será esto? Qué miedo. Sí, ¿qué será esto? Porque era. terrorífico. Yo empecé a escuchar mucho Billie Eilish cuando Maxi me lo mostró, y Maxi ya había pasado por esa etapa. Yo cada vez que empecé a escuchar algo, Maxi ya había pasado por esa etapa. Bueno, es una y buena guía, como... está bueno. Sí, una pero buena guía musical. Era como estoy que... esperando que me pase la etapa de los BTS. No voy a pasar la etapa de los BTS. Maxi, el 2027, porque en el 2027 se van por completo. Claro. ¿Se van es a decir, dónde? No, se van de la industria, del hip hop. Ah, desaparecen. Es que ahí termina su contrato, Fabi, con la empresa. Es toda una historia muy larga. O sea, ya tienen fecha de vencimiento, digamos. Qué loco eso, sí. Qué loco. Y, el y año... no tenían que hacer el servicio. Sí, por eso el año que viene hasta el 2023 están en el servicio militar. Emma tiene ganas de llorar. ¿No? ¿Y no harán un reality para buscar a los sucesores o a los nuevos integrantes de BTS? No. Ah, mire la idea que le estoy dando. Es ¿eh? Que en realidad BTS tiene a TXT y... ay, no me sale. Hennepin, no sé. ¿Hennepin? Sí, eso. Y esos son como... sucesores, entre varias comillas, de BTS. Ah, esos ya serían así lo que le van a seguir con la estirpe, digamos. Sí, porque es que no soy el favorito. Relájate, bueno. No puedo, perdón. Así que es por entonces se van a acabar porque se tienen que ir a hacer la conscripción. ¿Qué? ¿Me confundí? Así es la cosa, se va a acabar la banda porque se tienen que ir a hacer la conscripción, digamos, el servicio militar. No, porque el servicio militar lo van a hacer el año que viene. Van a dejar de hacer música por un tiempo hasta que termine el servicio militar, que es en el 2023. Explico. Explique. En el 2022, supuestamente, hay un montón de cosas. Es un muy flashero todo. ¿Qué rancio que sos, Maxi? Perdón. Maxi estaba mostrando sus dibujitos de la mano. Y supuestamente en el 2022 se van a ir al servicio militar hasta cierto punto, que yo no me acuerdo muy bien, supongo que era el 2023 o 2024. Pero nada, era muy triste. Se me hace muy triste, en serio, es como que... Ah, bueno, Emma, no te pongas a llorar acá, por favor. Voy a llorar. Bueno, pero capaz que... ¿quién sabe cómo está el mundo? ¿Quién sabe qué puede llegar a pasar de aquí hasta el 2023? Capaz que siguen. Capaz. No, capaz es que siguen. En realidad el contrato se acaba en 2022 y pueden seguir después de ser del servicio militar hasta el 2027, perdón. No sé. O sea que se podría dar la paradoja de la vuelta de Billie Eilish con nueva gira mundial. No, Billie Eilish no, de BTS. No. Nueva gira mundial de BTS, ya veteranos de guerra. Miren, ya aparecen veteranos así. De guerra. Todos con el otro día de guerra. Estaba cicatrices. Guerra con Corea BTS del Centro. Los BTS pelados, porque se tienen que pelar para ir al... No, es verdad. Imagínate los BTS pelados, pero con el corte militar. Es que uno teñido de colores. Uno se pone triste cuando piensa, BTS va a ir al servicio militar. Wow. ¿BTS qué no va a tener pelo? Y uno después te pones a pensar y dices, van a estar pelados. Emma, ¿te puedo contar algo? Cuéntame algo. Me duele todo. Bueno, te pasa por no dormir. No es por no dormir. Ayer entrenamos, Fabi. Ayer yo entrené, ¿viste? Sí. ¿Viste que estaba haciendo MMA? Sí. Bueno, luchamos en el suelo. Fue lucha. Hicimos lucha. Y recibí unos cuantos tobillazos en la nariz. Siento muy bonito escuchar Billie Eilish de fondo. Sí, me dieron un tobillazo, no, talonazo. Con el talón, fium, voló el pie y me pegó en la nariz del lado derecho y pum, me dobló la nariz hacia el lado izquierdo. ¿Cómo un pie puede llegar a la cara de Maxi? ¿Cómo ¿Viste? Se llama, repíteme, esa disciplina deportiva? MMA. MMA, bueno, claro. Está bien. ¿Y un día podemos ir a ver? No, es un lugar cerrado. ¿Y así qué pasa? Un lugar así que está clandestino, sí. Oculto en una cueva de Bariloche. Es como la pelea de gallo, pero nosotros peleamos. Hablando de eso. No, me hicieron la guillotina, Emma. ¿La guillotina? Sí, ¿sabes cuál es? No. Que le agarran el cuello a la persona con esto. Claro, con el pliegue del codo y te ahoga. Y bueno, me desmayé. Y así casi muere. Y ahora mismo me duelen los hombros, los brazos, los codos, los dedos. Los dedos de los pies me duelen mucho. Te conté que ¿y qué? ¿Con descalzo es la cosa? Descalzo, sí, no, con zapatillas, ¿sabes qué? El talonazo en la nariz me hubiera muerto. Un olor a pata debe haber ahí. Mamma mía, ¿no? pero es bueno, es como que te meten en el ambiente de que vas a sudar y la vas a pasar mal. Mamá, el lunes va a averiguar de taekwondo. ¿Qué va a hacer? Averiguar de taekwondo. Cierto para que mí. Se viene. ¿Va a hacer taekwondo? Sí. Cierto que se viene la EMA deportista. No, vamos a estar todos fitness. Vamos a estar todos fitness. Sí, sí, sí. ¿Te puedo sí, pegar sí. una patada en la cara a alguien? No. En realidad es que estaba. No, justamente le van a enseñar a hacer, a no hacer eso. En realidad estaba. Voy a contar por qué me quise aprender ese tal. Es que estaba viendo los estados de una amiga. Y una amiga partió una tabla con. No sé si era con la mano o con el pie. Y dije, yo quiero hacer eso. Y dije que. Y eso no es mentira, lo de partir. Es que tablas. En realidad. No, es complicado. Es que la tabla ya tiene una forma. No, es verdad. Tiene una. No, pero onda, tiene una forma en la que se traba. Exacto. Entonces, y dependiendo el grosor de la tabla, es más difícil que se separen las tablas, pero no rompen. Tablas. No se rompe, excepto en el cine. No sé cuándo, en el que cine. Ahí sí. Tengo miedo. Yo también, en realidad, pero bueno. Así que Emma se va a volver experta en artes marciales. Sí. Mamma mía, la que se viene, Me asusté. Ahí está, justo está patando. Eso sonó que sí. Emma, ya. Me hizo acordar. ¿Te acordás de? Se llama. ¡Wow! Esa dolió, Me asusté. Sí, esa, sabe que estoy mirando Bruce Lee. Sí, sí, sonaba Bruce Lee. Bueno, me hizo acordar al jueguito del mono. ¿Te acuerdas que yo tenía de la computadora? Sí. Apretar. Bueno, cuando apretas la barra espaciadora y rompes una caja, ese sonido hace. Ahí va. Vas a ver manejarlo, muchacho, así. No, ese es un nivel superior. Bueno, en algún momento va a llegar a ese nivel, Emma. Mire cuando venga Gustavo a buscarla ahí. Gustavo ya no viene a buscar. Bueno, ¿vamos a la música? Dale. Emma. Fuera, Bruli. Te voy a decir los nombres de los artistas, Emma. Dígame el nombre de los artistas. ¿Qué opinas? ¿50 Cent? Ajá. ¿O Ajax y Proc? Espera, no me acuerdo. Voy a hacer memoria. Denme 50 Cent. Déjame 5 minutos. Va. ¿5 minutos? 5 segundos. 5 minutos Contaste en cinco. Silencio. Contaste 5. 2, 3, 4, 5. 50 Cent. ¿Con qué vamos entonces? 50 Cent. ¿Tema? 50 Cent, el tema se llama P-I-M-P. O P-I-M-P. P-I-M-P, ¿no? P-I-M-P. ¿Volví a decir las letras? P-I-M-P. P-I-M-P. P-I-M-P, sí. Díganle el abecedario en inglés y después se van a dar cuenta. E-C-D. No me acuerdo. E-C-D-E-F-N. No, se dormí. No sé por qué me dio asco. Emma, con lo que roncás vos, no sé. A mí me da asco en sí pensar en Maxi durmiendo en su habitación mugrosa. Bueno, perdón. No te perdono. Basta de criticarme. Ordena tu habitación. Bueno. El tema se llama P.I.M.P. de 50 Cent. Emma, tomaste agua y escuché cómo tragaste. No, fue sí, como sí. Fue como despegó la botella de mis labios, literalmente. Ahora se lo vuelta. Pero bien ASMR. ¡Qué olor! Es terrible. Bueno, el tema se llama P-I-M-P, todo separado por puntos, y es de 50 Cent. Más de uno lo debe conocer, y eso espero, por favor, con el que no conoce a 50 Cent, lo conocerá hoy y obviamente le va a gustar. Así que, P-I-M-P de 50 Cent. Vámonos. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B-I-M-P.

¿Te acordás cuando jugábamos a los espías? ¿Te vas a tatuar una pistolita? Me voy a tatuar la pistola esa que yo tenía. No sé si te acordás, pero yo tenía una pistola con una perilla. Y la perilla podía cambiar. Era imaginaria, ¿no? Pero podía cambiar lo que disparaba. Y yo podía disparar cañones o misiles y metralletas. ¿Cómo disparaba cañones, viste? No sé, no sé. Pero jugamos así, imaginario. Jugábamos a los espías, jugábamos sí. ¿A qué más jugábamos? Y la pistola se podía transformar en una espada también. Era re turbio. Es que Maxi era muy tan profe. Maxi cambiaba de granada. Claro, pero lo bueno era que vos y yo éramos equipo y peleábamos contra seres invisibles. No sabes, era muy raro. Estaba ahí en el patio. ¿Vos te imaginás a Bruno jugando así? No, no. Es imposible imaginarse. Es muy triste esto. Sí, Mari. vos imaginate a nosotros dos peleando en el patio. En el estacionamiento del negocio. Lala y Lolo. En el estacionamiento del negocio también. No sé, nosotros y en el patio de Lolo, sí. En cualquier lado nos agarramos. Con seres invisibles. O a veces también. A veces eran monstruos y a veces yo me imaginaba hombres con traje. Yo no había portales. Yo creo que la mitad de veces me imaginaba ninjas. No sé por qué. Yo digo, también, ninjas o hombres con traje. ¿Viste los hombres con traje que tienen katanas? Sí. Y bueno, así. Maxi, ¿sabes qué me enteré? ¿Qué te enteraste? Que yo soy unos 5. Demonios. Fabi, vos, cuando eras chico, ¿a qué jugabas? Yo jugaba, mi juego preferido era... Había unos autos. Sí. Unos autitos de plástico que venían huecos. Sí, de plástico duro, venían huecos. Y eso le hacíamos un agujero abajo, lo rellenábamos de masilla o de plastilina, ajá, o a veces con piedra, cuando no había plata eran con piedra. Y le poníamos una cuchara en la punta y dibujábamos una pista en la calle. Y si no corríamos, acá no hay cordones, acá en el centro hay cordones, pero acá en el barrio no hay cordones, pero a toda la manzana de la casa era la pista. Y hacíamos una carrera todo alrededor de la manzana. Ese era como un juego. Y después jugar a la pelota, la verdad me la pasaba jugando a la pelota. Repiola. Nosotros, yo creo que nunca en mi vida he jugado a la pelota. En mi vida. Es verdad. Paola, ¿cómo estás? Soy Jonás. Ya lo estuve escuchando por la radio. Decirles que los felicito. Oh, recibieron felicitaciones. No sé, ¿quién es Jonás? ¿Quién? Ah, creo que ya sé quién es Jonás. De Jonás, le manda un saludo a Jonás que está escuchando, o que estuvo, o que estará escuchando el programa en bueno, este momento. Por si acaso, muchas gracias, Jonás. Por muchas gracias, Jonás. Bueno. Bueno, Así que nunca jugó la pelota, Emma. No. Está bien. Qué triste, Arbusto. Sí, pero bueno. Maxi, te voy a... Yo la otra vez jugué a la pelota después de como 4 años. Y la otra vez me pegaron un pelotazo en la cara. Ay, qué lindo. Después de 5 años. Qué recuerdos. A mí me pegaban pelotadas en la cara todos los días. Jonás de Berizo me ponen acá. ¡Sí! ¡Es el que Jonás, pensando! ¡Claro! Ahora me acordé quién es. Primo de ustedes. Jonás. Claro. Ahora me acordé. Bueno, le mandamos saludos a Jonás. ¿Me prestás la lapicera? Toma, fíjate si esto funciona. Quiero música, quiero música, quiero música. Mientras me voy haciendo más cosas en mi mano... Con la lapicera vamos a poner música. Sí. Emma. ¿Qué? El siguiente era Ajax y Proc, pero te voy a dar la oportunidad de elegir Ajax y Proc o Kaleo. ¿Kaleo? Vos simplemente elegí. Kaleo. Listo, el que dijo Fabi. No, digo yo, el Kaleo. No, listo, el que dijo Fabi. Bueno, vamos a ver. Yo también quiero ser okay. Mi artista preferido, Kaleo, entonces. ¿Lo conoces? No. ¿No? Confío en ustedes plenamente. Te no me hagan quedar más, por favor, no me hagan quedar más. Me parece que te va a gustar. Esta lapicera no funciona, me siento engañado. ¿Es una verde? Sí, esta. No, las verdes son lapiceras que están puestas ahí para que no funcionen. No, no anda ninguna. Se secan de no andar esas lapiceras. Bueno, mientras me dibujo algo... Pero bueno, nos regalaron una caja hace un tiempo y nosotros seguimos empecinados en que alguna va a andar y la seguimos poniendo ahí. Bueno. Bueno, vamos con Kaleo. Vamos con Kaleo. El tema se llama I Can't Go On Window Without You. I Can't Go Without You. Jodido el nombre. Yo inglés cero, ya lo dijimos. I Can't Go On Without You. Mientras Maxi se dibuja cositas en la mano, yo voy a terminar de mandar el audio que estaba mandando. Dale. Saludo a Jonás. El último tema. Un saludo. Un saludo a Jonás. Saludo a Jonás. Saludo a Jonás. Quedamos mirándonos sonriente con Emma. Re raro fue ese momento. Digamos, saludos a Jonás hasta que arranque Kaleo. Exacto. Saludos a Jonás. ¿Kaleo o Kaneo? Kaleo. Kaleo. Saludos a Jonás. Saludos a Jonás. Saludos a Jonás. Saludos a Jonás. Saludos a Jonás.

Qué grande este tema, me encantó. Se lleva el aplauso del día, por lo menos de mi parte. ¿Cómo se llamaba este artista? Este artista se llama Kaleo. Este me parece que me lo voy a buscar, ¿eh? Sí, tiene un montón de temas reservados. Y bueno, hoy trajimos uno solo. ¿Y de dónde sería este muchacho? ¿Tiene algo de data? No tengo nada de data. Ni idea. Bueno, ahora después me lo voy a anotar porque la verdad me sorprendió más que gratamente. Sí, es muy bueno, muy bueno. Seguimos caminando por encima del CD de Billie Eilish. Therefore I am. Get my pretty name out of your mouth. Alto tema. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know. Maxi, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, Emma? ¿Por qué sos tan despectivo conmigo? ¿Por qué qué? ¿Por qué sos tan despectivo conmigo? ¿Qué agarraste el diccionario, Emma? ¿Por qué dice eso? Nada, porque lo dijo muy agresivamente. ¿Cuál es tu problema? Me empezó a latir el ojo. ¿Te empezó a latir el ojo? No se va a poner a hacer la cocodrilo. La lágrima de cocodrilo, por favor, le pido. No me emocione a la audiencia. Hay que traer los baldes, como me decía la tía Juli. La tía Juli me decía lágrima de cocodrilo y hay que traer los baldes. Y yo me cagaba de risa, pero claro. Quería llorar para hacerme el pobrecito. A mí me sale llorar cuando alguien dice algo gracioso. ¿Cuándo dice qué? Cuando alguien dice algo gracioso, yo puedo seguir llorando. Sí, es verdad, porque Emma, ponerle hacer un chiste a Emma y de nada se pone a llorar. Un chiste que escuché hoy. A ver, un chiste. Está más blanco que sobaco de vampiro. No, ese, muy mal. Ese no lo hace reír. No, muy mal. No. Pero la va a hacer llorar porque con lo horrible. Está malo. Bueno, sí. Creo que iba a contar algo, pero no me acuerdo. Bueno, dele, la dejo, no la interrumpo. Pienso que iba a contar. Ah, sí, cierto. No, yo me olvidé otra vez. Me acabo de acomodar. Ahora sí estoy cómodo. Repítame, por favor, yo mientras doy el número de teléfono 2944-7840. ¿Cómo es, Emma? ¡2944-7840-40! ¡Oh, lo hice! ¡Sí, mirá! Consigna de hoy, que no han respondido mucho a la consigna. Me parece que van a tener que entrar a mover las redes, porque están más vagos los oyentes de este programa. Es que nosotros también estamos vagos con sí, las redes. Sí, claro. Después vagos, decimos... Este sábado vino muy... Es que, en realidad, para nosotros mire. Se nos hizo larga. Mire, sí, tienen oyentes desde el barrio de Saavedra, en Capital Federal. Y me dice Laura, una amiga, estoy con Wadi, que es su hija, que la estoy tentando ahí para que se prenda el programa, y me dice, te escuchamos, y me pregunto, ¿qué es una columna? Una columna sería un segmento del programa, por ejemplo, yo quiero hablar, quiero hacer humor, yo sé que sé unos chistes buenísimos. Muy bueno como el sobaco del vampiro. Blanco como el sobaco del vampiro. Por ejemplo, yo hago una columna de humor dentro de Brother Louis y voy a contar un chiste. Por ejemplo, cada programa, si los oyentes, la gran cantidad de oyentes que tiene el programa, huyen despavoridos a otra radio con mi chiste. Y con mi chiste, digo, si me permiten que yo me ponga a contar chistes, sonaron. Mi chiste, el de la cabeza, fue muy bueno. Ese estuvo bueno. Sí, ese estuvo bueno. Bueno, pero entonces una columna es un segmento. Supongamos que a Wada le gusta ver, por ejemplo, alguna actividad. Voy a decir cualquier cosa. Por ejemplo, hacer cacharros de cerámica. Y nos quiere contar al aire cómo se hacen los cacharros de cerámica. Bueno, eso sería una columna o música. O, por ejemplo, Agustín, que es el hermano, nos quiere hablar de Star Wars. Es un fanático empedernido, por lo menos hasta que yo fui la última vez a Buenos Aires. Nunca vi tantos objetos de Star Wars todos juntos, adentro de una sola pieza. Un amigo traía un montón de cosas de Star Wars a la escuela. Yo vi una sola película de Star Wars. Yo vi dos, porque estaba aburrida en lo de la ley, me puse a ver. Mire, tenía una máscara de Lord Vader, del que es más malo. El malo de los malos. El malo más malo del que asusta al cuco, el Lord Vader. Tenía una máscara que usted se la ponía y hacía... No. Dark Vader. Sí. Sí. ¿Qué dije yo? Lord Vader. Bueno, Lord Vader. Yo lo dije. Lord. Sí, yo quedé como en italiano. No vi las películas, así que me quedo callado. Bueno. Me acordé de algo que pasó. Me acordé de lo que iba a contar. ¿Qué pasó? Vos me mordiste la cara. Uy, perdón. No te perdono. Está bien. Me mordió antes de ayer la cara y me sigue doliendo. Cachete. Porque vos decís la cara, puede ser, no sé, alguien piensa que te mordí la nariz. El ojo. Ah, claro. ¿Cómo no, te imaginas que te muerdan la nariz? No, el ojo. Que te muerdan el párpado, que te agarren así. No sé, bueno, más que me mordió el cachete. Ay, me dolió el pellizco. Pero cariñosamente. No fue cariñosamente, estaba mandando un audio, me aplastó y dijo, ¡salva! No me acuerdo qué dijo. Es que Emma está con el hielo y en la cama todo el día, entonces yo digo, bueno, voy a ir a molestarla. Y Maxi después se va, entonces no tiene mucho sentido que me molestes y después se va, porque puedo volver a sentarme. Me gusta molestarte. Me gusta mucho molestarte. Esta es la música de la Guerra de las Galaxias. Sí. Ahí está, por ejemplo, decimos, así sería, por ejemplo, una presentación de futura columna. Y ahora, en el aire de Brother Louis... La columna de Agustín acerca de el hombre araña. Ahí todo lo que estuve preparando durante tanto tiempo me lo tiran al tacho así. El multiverso. Me di cuenta de otra cosa. Máximo mordió el cachete en el que tengo un hoyuelo. Porque tengo Emma un solo hoyuelo. Un solo hoyuelo. Fabi, ¿vos viste todo eso? El multiverso del hombre araña. No. ¿Qué no, sería eso? Es una locura. ¿Multiverso? Multiverso. No, ¿qué es? Pero ¿sabés lo que es multiverso? No, tampoco. Oh. Emma. No, multiverso yo me imaginé un montón de mentiras, todas juntas, multiverso. En el buen sentido. No, decilo vos ahora, yo me ofendí. Bueno, el multiverso es como... Es una teoría, creo que existe esa teoría y la tienen en cuenta, ¿no, Emma? Sí. Sí. Creo que sí. Que existen muchos universos... No. Ah, es claro. Algo serio. Yo pensé que sí, multiverso, sí, sí. Yo lo había tomado en serio como claro, verso. En Marvel lo usan de otra forma. Porque, por ejemplo, los Avengers están en un universo en específico que no sé cuál será. Y después, qué sé yo, los Cinco Fantásticos están en otro multiverso. O en otro multiverso, en otro universo. Después, qué sé yo, Ghost Rider está en otro universo. Y eso, ¿entienden? Sí. Y después está Spider-Man, que Spider-Man sí es una locura porque hay un montón de Spider-Mans. Como por ejemplo el de las primeras películas, sí, ¿no? El que peleaba con Octopus y con el Duende Verde. Sí. Bueno, ese es de un universo en específico. Después está el que está en el universo de los Avengers y todo eso. Y es una locura y hay un montón de Spider-Mans por todos lados. Y ahora salió, no sé cuándo, en 2018, 2019. Sí, me acuerdo, Auron Play la promoción. No me acuerdo, pero una película de Spider-Man nueva, pero en dibujito. Sí. Nueva entre comillas. Nueva entre comillas, pero la cuestión es que... Me quedaste mirando con cara de explica. Estaban haciendo una máquina para poder traer cosas de otros universos. O ir a otros universos. En la película. En la película. Y traían un montón de Spider-Mans de otros universos. Y era re loco. Habían un montón. Había uno que era una chica, otro que era un chancho. Y re loco. Mal, sí, era un chancho, literal. Cerdo araña. Otro que era un robot. Y una nena. Era una locura. ¿Cómo me había ve uno, a mí? Había uno que era en blanco y negro porque todavía no se habían inventado los colores. ¿Y eso dónde se puede ver o leer? Eso se puede ver en cualquier plataforma donde esté de películas, como por ejemplo Cuevana. No voy a contar lo que hace. Pero yo por ejemplo busco multiverso, pongamos por decir un nombre, en YouTube por ejemplo. ¿Pones multiverso Spider-Man o el, cómo es, Spider-Verse o algo así era? No me acuerdo. ¿Y ahí me aparece la información esa? Sí, pones multiverso del Hombre Araña y... Porque está, la verdad me interesa, está bueno eso, ¿eh? Sí, es re interesante, es una locura, la verdad. O sea que el Hombre Araña sobrevive a todas las épocas y a todos los mundos y universos posibles y está siempre. Sí. Más grueso que Superman, entonces. No sé. Esta canción sí la escuchaba Maxi cuando era alguien de perfil. No, ya recuerdo. Yeah. Esta era una de las canciones de Spider-Man. Y había un Spider-Man malo también, ¿no? Sí. Que andaba, ¿qué color era el traje? Negro. Ah, ese. Pero era... ese era Venom. Es un simbionte. ¿Un qué? Un simbionte. Los simbiontes son alienígenas. Ajá. Y que se hacía pasar. Se hacía pasar por. No, entró en Spider-Man a través de su traje. Era el traje. Y después ese simbionte, que es un extraterrestre, en particular es uno, ese adoptó un montón de características de Spider-Man, como por ejemplo el sentido arácnido de Spider-Man no puede detectar a Venom, porque Venom estudió tanto a Spider-Man que ya puede evitar que lo detecte o un montón de otras cosas. Y había otro que es una parte de Venom, porque viste que Venom es como una baba. Sí. ¿No? Bueno, una parte de Venom se metió en el cuerpo de un muchacho. Y ese tampoco puede ser detectado por el sentido arácnido del Hombre Araña. Y es re loco, ¿eh? un montón de quilombo. Está bueno, ¿eh? Me interesó la del multiverso, ¿eh? Claro, es que todo esto ocurre en distintos universos. Entonces Venom también está. Espera, me confundí. Mira, imagínate que saquen una película y esté Venom contra los Avengers y cosas así flasheras. Sí. Que se crucen los universos. Sería una locura. De pelote. Mal. Ah, y hay una película de Venom también, ¿no? Sí, sí, hay una película. Uy, esa debe ser re buena. Ya la música me gustó. Le morfó la cabeza a uno. ¿De quién es la música esta? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero se llamaba Monster. Skylet. Sí. Bueno, ahí ya esto podría haber sido, por ejemplo, ahí le damos de ejemplo, podría ser una columna dentro del programa, por ejemplo, sí. De alguien que te guste el anime o los personajes o los multiversos. De hecho, antes de empezar el programa vos nos dijiste algo así. Claro. A principio de año nos dijiste series que nos gustaron antes de una plataforma que nos paga, pero es muy conocida, así que sabía. A ver, tengo un audio, a ver quién es. A ver. Un audio. Hola Pau, si podés comentarles a los chicos que acá estamos escuchándolos, escuchando su música, disfrutando la tarde y bueno, con las felicitaciones para el día de hoy para todo el programa. Un beso, los bisabuelos. Qué grande los bisabuelos, qué groso. Un día le tendríamos que poner un tema, ¿no? Un saludo para Lili. Sí. Esta. La otra vez. Bueno, me acuerdo de una cosa. Sí, dale. Este no era un programa de no, música. No, sacó un tema. Es verdad. Era un programa de música. Este era un programa de música y son las 17:26 y ahí en Villa Los Coibos una temperatura, ¿cuánto Maxi? 8:01. A mí me chamusa el termómetro, me parece. Para mí no, que, igual estuvo cambiando. Para mí que hay alguien con un encendedor del otro lado, porque yo tengo frío hoy. Ahora está 8. ¿Ve? Bajó. Sí, ahí. Apagó el encendedor. Le dije y apagó el encendedor. Así fue. Bueno. Así fue. Bueno. Ahora está 7:09. ¿En serio? ¿Está bajando así raudamente? Cuando salgamos de esta radio, entonces ya está nevando, así más o menos. Ojalá que no. Ah, mañana tengo que decir una información para aquí, para los vecinos del barrio, no me quiero olvidar. Mañana va a estar cerrado a la mañana el puente de entrada del barrio, el que ahí el puente de acceso, el que está en el lago, Puente Centenario, le dicen. Yo la verdad me acabo de enterar que se llama así. Creo que de 9 a 11, chequeen en la página de la Junta Vecinal, porque van a estar arreglando el puente. Así que lo más importante de todo, no es que esté cortado el puente, es que no va a entrar el colectivo. O sea que si usted se tiene que ir a algún lado en colectivo, tiene que ir hasta la ruta. Así es la cosa. Bueno, 17:27 minutos. Hora de ir a comer la torta de banana, sí. ¿Y qué banana que era? Chocolate. Ah, ¿verdad? Dulce leche. ¿Era verdad? Sí. Ah, yo pensé que me habían mentido. A mí me dijeron, si te portás bien y operás el programa, te trajeron una torta de regalo. Uepa. Me parece que eso es mentira. Tenemos una bolsita de pochoclos. Voy esa a, sí te la podemos convidar. Una bolsita algo. De pochoclos que les quedó en el auto de la última vez que fueron al cine. No. Lala no. Lala tiene la maquinita para hacer pochoclos. Es verdad. Bueno, yo hoy voy a obligar a mamá que pare en el tránsito. Che. ¿Viste que está ahí? ¿A dónde? Sony 28. ¿Viste? Bueno, no me importa. Tenemos que irnos. ¿En qué trencito? ¿Viste acá en la esquina por ahí? Sí. Cerca del museo, creo que era. Sí. Bueno, ahí voy a hacer que mamá pare porque nuestra querida acompañante no conoce ese coso. Yo estoy haciendo pochoclo, mira. Ah, yo aprendí a hacer pochoclo con la máquina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es una máquina de hacer pochoclo? No es una máquina, es revolver y revolver y revolver y revolver y revolver. Y así durante un montón de tiempo. ¿Que yo agarro, revuelvo algo y se hacen pochoclo? No, tenés que hacer una mezcla. Tenés que girar una perillita para que los pochoclos estén en constante movimiento y que no se quemen ni nadie. Ah, va al fuego. Se vaya formando y exacto. Eso. Va al fuego, está bien. Es como una olla, pero con una tapa que tiene una perilla que gira. Sí. Pero no sé qué hay dentro de eso. Eso es el secreto del ala. Sí, tenés que girar la perilla solamente. No, yo lo vi porque yo lo preparé también. Yo no lo vi. Yo sí, tengo porque miedo. Yo me quedé a dormir a lo del ala y vos no. Yo quiero ir. Bueno, que tengo 3 años. Nos despedimos, che. Porque bueno, son 5:30. ¿Qué, vamos un tema y nos vamos? A menos que podamos estar acá hasta las 6 de la tarde. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo también. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un rato más? Si nos dejás, Fabi. Bueno, hacemos un par de temas más. Un par de temas más, por favor. Maxi, bueno, vamos a pasar el tema de... Vamos a parar un poquito, porque estoy esperando el momento de pasar el tema de Ajax y Proc, y vos no me dejás. Pasamos, no te voy a dejar. Pasamos 50 Cent, pasamos Kaleo, y ahora no me va... ¿Ahora querés que pase qué? ¿Qué querés que pase ahora? El temita de ¿Era Maroon 5 el que estaba? Sí. Uy, dale eso. Pero primero... Parecemos un nene de 5 años. ¿Viste? Bueno, pero primero vamos a pasar Ajax y Proc. No. Sí. No. Sí. Ajax no. Y Proc. Sí. No. Proc, solo Proc. Voy a decir algo muy gracioso. Me di cuenta. Yo voy a decir que voy a pasar el tema de Ajax. Yo voy a decir que si me siento de derecha, el micrófono me queda muy abajo. No, pero hay que subir el micrófono, hay que sentarse derecho para la radio. En realidad usted sabe que la radio originalmente se hacía con los locutores de pie. Sí. No. Con un atril. Qué flojera. Sí, así se hacía la radio. ¿Paramos de más? Kaleo va con K, me acabo de enterar. Sí, Kaleo va con K. No, porque ya estoy tratando de buscar algo de su música y ese me voy a robar un par de videos, ¿sabe cómo, no? Ahí está. Están haciendo. Creo que no lo puedo subir más. Están haciendo la prueba de los locutores. Ahí está. Bueno, porque ¿por qué es eso? Porque es mejor la respiración y uno puede gesticular. Que cuando uno se sienta, normalmente... Vale. Claro, usted es muy alto, Maxi. Usted va a tener que hacerlo arrodillado, me parece. Es muy alto. Y usted más le quedó el micrófono más o menos para cabecearlo. Mirá, si me siento derecha es así. Ahí está. Yo Oli. También estoy derecho. Muy me siento muy raro, pero siento que puedo hablar más. Sí, porque mí... es así, tiene mayor capacidad torácica. Tengo mayor capacidad torácica. Tienen. Bueno, vamos a pasar Ajax y Proc entonces, Emma. Muy bien. Sí. Bueno, hagamos una cosa. Ajax y bueno. Proc. Ajax y... ¿Cómo es? Ajax. Proc. Ajax y Proc. Y volvemos y tiramos un tema más y... Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Bueno. ¿Podés creer que este programa no dijimos nada de mamá? Es verdad, no bardemos nada, mamá. Bueno, ¿bardemos? Se lo piola a usted. ¿Bardemos? Hoy, bueno, mamá hoy... se durmió en el auto en vez de escucharnos. Hoy mamá me sacó de casa. Ustedes háganse lo piola y van a volver caminando hasta la victoria. Va a aparecer la procesión. Pero, va a aparecer la procesión de San Cayetano, ustedes caminando hoy. Hoy mamá me hizo un café con leche. E hizo hamburguesas. Ah, entonces... La queremos mucho. La queremos mucho, pero me volvés a sacar de casa cuando recién me levanto. Y pero en algún momento, siempre va a ser un horario en que recién se levantan. Es que, a ver, yo me levanto a las... Es que, no, Emma, vos no te levantás. Vos te despertás solamente. No es cierto, porque si no... Y te quedás en la cama. Solamente te levantás para ir al baño y ni siquiera, porque parece que gateás hasta el baño. Yo me levanto, en realidad si me levanto, me levanto para ir a la cama de mamá. También. Yo me levanto, despierto Bruno y cuando Bruno se levanta, yo me levanto. Emma, ¿vamos a pasar música? ¿Kaleo y cómo? No, Kaleo no. No, Kaleo no. ¿Cómo era que se llamaba el que venía ahora? Ajax y Proc. O Ajax. Como el club. Ajax. Puede ser. Capaz. Bueno, Ajax y Proc.

Gustó. Me asusté. Gustó mucho esto también, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Se llama Reproches, de Ajax y Proc. Tenía, en un momento parecía un lupeo del tema de, creo que de Carlos Puebla, el de Comandante Che Guevara, parecía que tiraba ahí un loop. Puede ser que tenga, vio que los raperos hacen mucho eso. Sí, pero la verdad que ni idea yo de agarrar partes de canciones y eso. Bueno, están escuchando desde Saavedra, siguen escuchando. Ah, y tenía otro mensaje más. Yo me pongo a escuchar música y me olvido de los mensajes de mi función en este programa, para el cual me pagan un sueldo, que es operar. El sueldo de la torta, así nomás. Un abrazo. Le agradecemos la torta a Lala. Claro. Ah, es cierto, gracias Lala. Lala, muchas gracias por la torta, muchas gracias por el pan lactal que comió y al mediodía, un lujo. Siga mirando, siga mirando canales de cocina, que es lo mejor. A veces, mirá si a Lala le agarra la semana del año que viene o la semana que viene por ver ese canal que arreglan cosas. Vio que están esos gordos que se ponen a arreglar. Sí, sí, sí. Los mecánicos, eso, toda cosa rara. No, siga mirando programas de cocina, canales de cocina, Lala, que le sale bárbaro. Un abrazo de San Julián, muy bueno el programa. No escuché la consigna, nos dicen, la vamos a dar por última vez en este año. No. Sí, porque el año que viene vamos a tener, la semana que viene vamos a tener otra. Foy, nosotros no tenemos mucha imaginación. Te lo recuerdo, así que probablemente usemos la misma consigna. No hagas sonidito mientras yo estoy hablando. Te voy a revolver la funda de mi celular. No sé por qué yo lo sé, pero te voy a revolver la funda de mi celular. La consigna del día de hoy es: ¿qué es lo más fino del mundo para vos o algo así? Lo más fino que conoces. Eso. Ah. Ahí está. ¿Qué es lo más fino que conoces? Y yo estaba pensando, lo más fino que conozco, ¿qué podría ser? ¿Una tanza? No, hay cosas más finas. No, pero finas. Las tanzas no son tan finas. Claro. La tela de araña. La tela de araña. La tela de araña, pero como, ¿viste cuando estiras la cosa o una ropa medio sí hecha? No, sí. El algodón. Es que yo siempre pienso en el algodón. El algodón, pero es delicado el algodón, no es fino. Claro. Es finamente delicado. Finamente delicado. Parece un eslogan de una publicidad. Prenda realizada con algodón finamente realizado, como la soda del agua, esa finamente gasificada, o es soda o es agua, finamente gasificado, ¿qué? Finamente gasificado. Claro, ¿qué es eso? No, pero no me hagan poner. No. Bueno, entonces, ¿y para usted, Emma, qué sería lo más fino que conoce? No sé. Podría ser, por ejemplo, su tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Así, lo que resiste, así lo como que aguanta, como el profesor Girafale. No es cierto. Porque yo soporto todo el tiempo a mis primos, todo el tiempo a Maxi. Y a mí. Todo. Y a mí. No, porque a vos no te veo tan seguido todo. Bueno, días. Pero la puedo llamar por teléfono para molestarla, ¿eh? No. No me funciona porque tengo en silencio el celular. Con razón. Claro, yo te llamo, me preocupo, te mando mensaje, no me responde y porque tenés en silencio. En tu vida me llamaste. Yo siempre te llamé. La otra noche que yo no estaba en casa, te llamé. Porque estaba durmiendo, querido. Yo duermo. ¿Qué vas a estar durmiendo vos? Si te la pasás mirando chino, Emma. Maxi, los chinos activan a la noche nomás. Por eso vos te quedás despierta. Maxi. ¿O no? Máximo, ¿qué pasa? Yo duermo, no me importa qué, yo duermo como buena... Duermo con el celular. No, duermo como buena Yongi Díaz desde que soy. Ah, muy bien. Ahí está. Yongi. ¿Quién era tu bias cuando te gustaba BTS? El que es con B. Bruce Willis. Ninguno es con B. Sí. No, es... Sí. Pero es un apodo artístico. Que por eso. Por eso, si es B, solamente B. B. Es el Taehyung. Sí. ¿Y con quién te gustaría shippearlo? Con Francisco. ¿Quién es Francisco? El chinito, el que les vendía frutas. Pero es chino y nacido acá. Francisco. Me quedé con lo de Beno, ¿no? Kim Francisco. Sí, es loco. Ah, hablando de Francisco, saludo entonces a la gente de San Julián, ya sí, que nombramos también. Francisco. Ah, sí, saludos. Francisco. Un abrazo grande para todo San Julián y áreas de influencia. Mirá, provincia de Santa Emma, Cruz. Mira mi mano, se ve raro. Mira mi mano, tiene un elefante. No, estuvimos dibujando, nos dejaron una lapicera acá y estuvimos peor, dibujando, ¿no? Todo. Menos sí. Mal que no había un balde de pintura. Si había un balde de pintura, llevo una carita feliz si en la pared. Si había un balde de pintura y unos lienzos, ¿sabes cómo me pongo a hacer arte? Unos pantalones, unos lienzos. Yo hago la cara de Maxi. Bueno, hablando de voy a mandar enfrente a mi mamá. Necesito zapas nuevas. Bueno. Necesito un pantalón corto. Necesito un pantalón largo nuevo. Necesito, y también quiero un jean. Pero eso es de querer. Eso es de querer. Bueno, lo único que necesito, lo nombré y lo que quiero es un pantalón nomás. Ahí está. Entonces, lo más fino que hay puede ser la suela de sus zapatillas, por ejemplo. ¿No? Puede ser. La suela de la zapatilla anterior de Maxi. No, ¿te acordás mis zapatillas que tenían un hueco? Sí. Tipo, en la parte de abajo estaban tan gastadas que tenían un hueco. Claro. Sí. Literalmente. Y cuando yo vivía en yo andaba en skate encima. Onda. Hablando de eso, quiero aprender a andar en skate. Pero bueno. Le hago una pregunta. ¿Cómo hacen los que andan en skate con la zapatilla? ¿Cuándo cambian zapatilla? Porque deben gastar más una que otra, seguro, ¿no? Una vez cada dos meses, sí. Como máximo, cambian de zapatillas. Pero a veces le llegan a durar un solo mes. Entonces, si yo quiero hacer skate, lo mejor es buscarme un auspiciante de zapatillas. O ¿no? Hacer skate descalzo, man. Debe ser bravísimo hacer skate. La patita es muy difícil, sí, posta que es muy difícil. Ay, creo que le tengo alergia a la tinta esta. La patita que va abajo, ¿cómo debe quedar, por el ripio? Tengo los zapatos rotos, o sea que Maxi dice que lo más fino que conoce es la suela de sus zapatillas. Ahí está. Ex zapatillas. Bueno, entonces, mire usted. Bueno, volveremos la semana que viene con otro Brother Louis. Nos despediremos con música. Sí. Seguiremos aquí por el resto de los días. ¿Qué será de nuestro futuro inmediato aquí en este programa? Bueno, entonces, para la semana que viene comprometemos aquí a los conductores de Brother Louis, a Emma y Maxi, a que este programa va a tener un avance que sería algo así como: hola, somos Emma y Maxi, te invitamos a escuchar los sábados a las 4 de la tarde Brother Louis, del programa donde suena la música que escuchamos nosotros los jóvenes. Bueno, después te mandamos un audio. ¿Un audio? Sí, lo grabamos después, sí. Lo grabamos acá. Después lo grabamos. Ah, de una. Después lo grabamos. Después hacemos una cosa. Yo les mando el texto y lo grabamos. Así ya lo tenemos. Okay. ¿Qué le parece? Okay. Y un separador sería básico. Que podemos pedir que nos manden, por ejemplo, estás de San Julián. Claro. Que nos mande, por ejemplo... 105.5. Que nos mande, por ejemplo, Jonás. O que nos mande de San Julián. Estás escuchando Brother Louis, después, el programa de Maxi. Si no, después hablo con mi amiga y que me mande también un separador. Mi amiga de Perú. Sí, estaría bueno. Su amiga de Perú nos podría mandar, por ejemplo, así, decir, por ejemplo: hola Emma, son las... ¿Qué hora es cuando usted se conecta normalmente? Cuando nosotros dos hablamos. Sí. Como las 12 acá y las 10 allá. 10 de la mañana allá. Ya es para atrás. O 10 de la noche. Sí, cierto. Acá las 12 de la noche y allá las 10 de la noche. Hay una diferencia de 2 horas. Que en realidad también pasa cuando yo me desvelo y ella se queda. Es que ella se queda despierta y yo en realidad me desvelo. Claro. Porque ella tiene unos horarios muy... ¿No era que vos dormías? Es que yo me desvelo a la hora de hablar con ella. ¿Qué pasó? Pero ella duerme desvelada. No, yo me desvelo a la hora de hablar con ella. Por ejemplo, una llamada o algo así, me quedo despierto hasta muy tarde. Con un ojo duerme y con el otro está desvelada. No. Con un ojo duerme y con el otro está desvelado. Después les cuento cómo es, porque es muy confuso. Está bien. Bueno, le podemos pedir así que, por ejemplo, ¿dónde vive? ¿En Lima o en otra ciudad? Lima. ¿Y cómo se llama? Nicole. Bueno, hola, soy Nicole. Son las 10:30 de la noche en Lima, Perú. Y esto se escucha desde la ventana de mi casa. Y nos graba un minuto así de WhatsApp para saber qué se escucha en Lima o qué se ve en Lima, en la casa de ella, por ejemplo. Estaría bueno. Bocinas, estaría bueno. Autos. Bueno, piu, está bien. ¿Quién dice eso? Vaya a saber. Hay que ver si lo... ¿En Perú las bocinas sonarán igual que acá en Bariloche? Le pregunto si en Perú los autos son igual que acá en Bariloche. Claro. No, bueno, Maxi, se lastimó. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que tengo las manos hechas miércoles. Miércoles, hoy es sábado. Bueno, ¿vamos a la música? Tengo las manos hechas sábado. Bueno, y nos despedimos. Nos despedimos con música. ¿Qué ponemos? El de Maroon 5. Sí. Más porque me quería. Yo quería. Bueno, vamos a escuchar Maps de Maroon 5. O marrón 5. Marrón 5. Marrón 5. Marrón 5 y sin una R. Bueno. Nos despedimos. Mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando. Ahí está. Se escucha en un solo Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Agradecemos a Lala y a Lolo por la torta y los pochoclo. Te estoy viendo por el espejo y parece que tenés la frente más larga. Hay una ventana acá entre nosotros con Emma. Dije espejo, voy. Claro. Dije espejo. Ay, Dios, ah. Che, Fabio, a vos te escucho en los dos oídos y a mí me escucho en este. Claro, ahora vamos a hacer al revés. Ah. Sigue hablando. A ver, cuénteme algo, Ay, no, Emma, te escucho acá. Siento que me estoy tirando en la oreja. Ahí está, ahí está. Ay, no, qué no, ahora siento que me estoy escuchando atrás. ¿Qué onda? Yo también. Ayúdenme. No, ahora no. Ahora te siento lejos. Ahí no, no, ahora, no siento que estoy. Ay, no, ahora yo escucho a Maxi en esta y escucho, me escucho a mí en esta. No, yo no sé, me escucho en esta, yo me escucho en esta. Yo ahora, ahora ahí está, ahí está. Fabi, déjalo ahí, no toques más, no. No, ay, no. Ahí, habla, ahí, habla. Ahí, ahí, ahí. Ay, no, ahí, te escucho no, en esta. Ahí está, ahí está, listo. Oh. No toco más nada, no toco más nada. Me hiperventilé. Bueno, nos despedimos. Y volvemos la semana que viene el sábado. Capaz, si Maxi no se queda dormido. ¿Qué va? ¿Maroon 5? Todo mal, Maroon 5. Maps de Maroon 5. Y bueno, la semana que viene volvemos a las 4. De 4 a... Que hasta que las velas no ardan, dijo uno. A ver. No, es más bueno, o menos 5:30, pero bueno, a veces se estira la cosa. Hoy pues logramos poner bastante más música, ¿eh? Sí, estamos mejorando, sí. Estamos mejorando. Es que nosotros nos distraemos muy fácil, perdón. Sí, sí, nosotros los jóvenes nos distraemos. Pero una cosa que podríamos hacer, sí. Una cosa que podríamos hacer es ir pasando música, como hicimos con el tema de Billie Eilish. Claro. Pasando ese tema, mientras hablamos despacito, poquitito, tiramos unos comentarios. Chiquitos. Está bueno. Bueno. Me gusta porque a mí, posta que me gusta mucho hablar. Que a mí escuchen, me gusta porque ver en sin mi casa sentir no me vergüenza. Escuchan. Porque yo soy solo. A mí, porque soy solitario. A mí me gusta hablar sin vergüenza, así que también me gusta hablar sí, por la radio. Flor de sinvergüenza, claro. Usted. Flor de sinvergüenza. No, porque si vos me ves como alguien desconocido y yo te veo como alguien desconocido a vos, yo te hablo con una timidez inimaginable. Es verdad. Es verdad. A ver, le digo, por ejemplo, me la cruzo por la calle. Señorita, ¿me puede decir la verdad? No, no, salgo corriendo. A mí me dijeron eso y me perdí el celular. Bueno, sí. A ver, hiciste así. A ver, espérense, espérense. Momento de silencio. No, no hice. Hice pum, una piña. Perdón. Sí. No, Emma, qué asco. No, me gusta no molestar a Maxi. Me molesta. A ver. Ay, no. Me parece que oye, no te saques. Me acabo de sacar los auriculares. Perdón. ¡Basta! Ah, ¿viste, viste que no te gusta que te molesten? No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Bueno. ¿Te querés un pito de jardín, Miquel? Te voy a clavar una lapicera. Próximamente volverá Armstrong al programa. Sí, en algún momento. En algún momento. Hay que invitarlo de vuelta. Hay que ver si quiere. Bueno, nosotros siempre decimos en algún momento, pero nos olvidamos. Y sí. El futuro nunca llega, decía un tema, un viejo tema de la década del 70. El mañana mira, nunca llega. Mirá, Fabi, la temperatura, 7.3. ¿Ve? ¿Viste? Apagó el encendedor. 7.3. Bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? Sí, y ya por nos mí vamos. No nos vamos, ¿eh? Por mí, yo me quedaría, ¿eh? Si tuviera acá un armadoncito, ¿me pasa? Yo si tuviera comida me quedo. Claro, pero... sí, claro, yo también. Si vamos a empezar a... ya estoy cómodo. Claro. Tenemos una torta ya, unos pochoclos. Maxi se volvió una hamburguesa en un tupper. Maxi volvió a bajar el micrófono, pero yo lo sigo teniendo igual de alto. No, es que me senté en un armadoncito. Uy, ahí está, ahora sí. ¿Estás contenta, Emma? Bastante. Ay, ah, estoy... Emma, pero es lo más fino del mundo, me parece que es el grito de Emma. A ver, ¿qué tal? No, no, no, no, no ponga a chillar. No, Emma, no grites, no grites. 7:03, fui. 7:03, fui. No. ¿Qué está diciendo? No sé. 7:03, fui. 7:03, no decía que era. 7:03, fui. Pero ahora son 7:02. Pero 7:03 tengo. El tema dice 7-3. No, uno que diga 7-2. Si todo con 7-1, 7-2, ¿eh? ¿Qué dice? 7-3, fui. No, 7-3, sigue, 7-3. Ahí te preguntan, ¿qué hora es, che? Que prenda el encendedor, que prenda el encendedor. Don Jaime, ¿qué hora es? 7-3, fui. No, gracias, don Jaime. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Se va la murga, se va la murga, se va la murga, se va la murga. Se va la murga, se acaba este Brother Louie del día de hoy. Muchas gracias por haber venido aquí a la radio, a quienes traen tortas y dejan aquí de regalo la torta entera. No. Bueno, nos vamos con qué. Cuatro pedacitos. Nos vamos con Maps. Sí, como la tenía misión con la. No me van a acordar, No me van a acordar porque me lleno de cana en 5 minutos. ¡Oh! ¡Qué difícil! ¿Qué es que te llenas de cana? ¡Oh! ¡Ima es bardera, che! Así son. Bueno, nos vamos entonces con Maroon 5. Maroon 5. Y su tema. El tema era el de Maps. AND, ¿cómo era? Nida. Nos vamos con Maroon 5, el tema entonces. Maps. Avanti, yo nomás. Dije primero. Hasta la adiós. Semana que viene, ¿eh? Nos vemos hasta la semana que viene. Recuerden que yo dije primero Maps. Adiós, adiós. Adiós. Sacá la mano de la torta, sacá la mano de la torta, chin. Pero, chin. Te estás escuchando. Adiós. Adiós. Ay, no, te lo estoy escuchando en un oído. I'm such a fool.